más importantes que la fama y el dinero. Por eso me tomé un tiempo para disfrutar con los que quiero. Sonreír yo busco en mi libertad con mis ñeros. En mi vida yo conduzco esquivando patrulleros. Recorriendo las esquinas, hoy estoy más maduro. Mi libertad cuido con mi vida. Yo nací para ser libre, dominé mi berretina y me tragué mi orgullo aplicando disciplina. ¡Ja! Me río del que no creía. Mírenme, estoy en la cima después de tanta porquería. Yo luché por lo que quiero, sé que al que a hierro mata, a hierro termina. Yerba mala nunca muere, mírenme, estoy vivo. Siempre tuve un dios aparte, estoy bendecido. Agradezco por los errores que he cometido. Hoy sé quién soy, gracias a eso mucho he aprendido. Solo mis ojos saben todo lo que yo pasé. El pasado dejé atrás porque lo superé. Yo no me quedé llorando, a Dios le recé. Hoy estoy acá, eso fue cosa de ayer, ja. Hay cosas más importantes que la fama y el dinero. Por eso me tomé un tiempo para disfrutar con los que quiero. Sonreír yo busco en mi libertad con mis ñeros. En mi vida yo conduzco esquivando patrulleros. Sé que tengo defectos, muchos errores. Mami, yo te amo, por favor no llores. Esto va por mis hermanos que se hicieron hombres, pateando la calle al ritmo de balas, sintiendo el roce. Yo no quiero escupidera ni balacera, morir en guerra por la lucha del poder siquiera. Ya tengo a muchos bajo tierra, alimentando el rencor de un corazón herido, buscando vendetta. La bronca nunca para, las armas las carga el diablo, pero ¿quién la dispara? No mido a todo con la misma vara. Escapé de ese infierno que no te lleva a nada. A los 16 di mi primer disparo. Pasó el tiempo, estaba ganado. La plata se fue gastando en abogado. Mi viejo me dio el ejemplo, hoy con reclusión está encerrado. Hay cosas más importantes que la fama y el dinero. Sí. Por eso me tomé un tiempo para disfrutar con los que quiero. Sonreír yo busco en mi libertad con mis ñeros. En mi vida yo conduzco esquivando patrulleros. Hay cosas más importantes que la fama y el dinero, y es el amor de la familia. Poder mirar a mis hijos cada mañana y decirle cuánto los amo. Respeto, empatía, sencillez, eso que a muchos les falta. Billy Way, el rey del gueto, el MT produciendo, Flow Luca de PH, el 2020 está encendido. Y la calle, la calle camina conmigo.